¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado, ¿cómo están ustedes? Bien, refrescanos cuál es la situación en este momento de, bueno, el plan de lucha que está llevando a cabo FATPREN y puntualmente la situación después de la negociación del otro día en Radio Nacional. Sí, como vos decías, las trabajadoras y trabajadores de prensa a nivel nacional, representados por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, venimos luchando por mejorar nuestros salarios, que han sido muy afectados por todo lo que sabemos que ha ocurrido, ¿no? 4 años de pérdida de poder adquisitivo de salario sumado a la pandemia, a nosotros nos ha dejado una situación realmente muy compleja. Y bueno, hemos recibido, hay dos situaciones, una es la paritaria, digamos, general de toda la actividad, donde estamos conjuntamente con el resto de los sindicatos de prensa, en medio de una negociación paritaria que hasta el momento no ha llegado a un buen término. Nos han hecho una última propuesta patronal a través de ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, de un 40% de aumento, cuando, según los últimos índices, la inflación está superando el 50%. Entonces, la verdad que no es posible aceptar eso, y por eso entonces estamos en plan de lucha. Al mismo tiempo, una situación similar está ocurriendo en Radio Nacional. Radio Nacional también tiene una paritaria particular. La semana pasada tuvimos una reunión con Radio y Televisión Argentina, donde hicieron también una propuesta que la verdad que está muy lejos de satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Porque también, ¿no?, digamos, implica una pérdida de poder adquisitivo del salario, sumada en ese caso, en el caso de Radio Nacional, a una situación de discriminación, porque nos están dando menos salario que a otros trabajadores de los medios públicos, como es el caso de Canal 7, de la televisión pública, que ha recibido un aumento mayor, y también los trabajadores y trabajadoras de TELAM, la Agencia Estatal de Noticias. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con nosotros, los trabajadores de Radio Nacional, que pareciera que somos de segunda para el propio Estado, que no puede estar haciendo una discriminación entre sus trabajadores, y sin embargo nos están ofreciendo un aumento menor al que les ofrece a otras personas que hacen exactamente lo mismo, y en el caso de Canal 7 además trabajamos para la misma empresa, ¿no? Porque Radio y Televisión Argentina es Canal 7 y Radio Nacional. Así que bueno, en esa situación estamos. ¿En Nacional la paritaria es exclusivamente con FATPREN o la misma paritaria se hace con otras organizaciones gremiales? No, en Radio Nacional tenemos una paritaria donde intervienen varios sindicatos. Nosotros, que representamos a los trabajadores de prensa, y hay otros sindicatos que representan a otras actividades, digamos, dentro de la radio. Así que sí, son varios sindicatos. Alejandro, ¿qué pasa con la precarización dentro de Radio Nacional? Porque hay muchos contratos y es algo que se mantiene en la radio pública, esto de los contratos precarios, los contratos artísticos, y que ningún gobierno, ninguna administración, al menos en los últimos años, ha logrado solucionar. Sí, tal cual. Nosotros estamos teniendo muchos problemas en ese sentido. Al inicio de la gestión, de esta gestión, el año pasado, logramos, fruto de lucha y de demandas, que un grupo importante de trabajadoras y trabajadores precarizados pasaran a planta permanente. Lamentablemente, ese avance que empezó a darse el año pasado se detuvo y hoy encontramos cientos, no tenemos el número exacto, pero son cientos de trabajadores en diversas radios nacionales de todo el país que se encuentran en una situación de precariedad porque están como monotributistas, cobrando en algunos casos sueldos que pueden ser de 20.000, 25.000, 30.000 pesos, sin aportes, sin jubilación, sin una obra social, sin derecho a enfermarse ni a tener el resto de derecho que tiene cualquier trabajador, con la gravedad, ¿no?, de que esto ocurre en medio de una pandemia y en una repartición del Estado. Es una situación muy grave que venimos denunciando y que exigimos que se resuelva de una vez por todas. El año pasado parecía como que este proceso para solucionarlo avanzaba. De hecho, conseguimos, ahí en La Pampa, hubo compañeros que lograron pasar que logramos que pasaran a planta permanente, pero ahora esto se detuvo y no está avanzando. Así que eso nos preocupa muchísimo también. Mientras tanto, FATPREN tiene lanzado el plan de lucha, como decías, por la paritaria general en la lucha con ADIRA, y hay convocadas en este momento asambleas y la posibilidad de que la semana que viene haya un paro de actividades. Sí, exactamente. Mañana hay una nueva reunión con la Asociación de Diarios, a ver si hay, y ahí si en esa instancia no aparece una propuesta que podamos considerar, la semana que viene estaremos haciendo medidas de fuerza. En Radio Nacional estamos también con medidas de fuerza. En el día de hoy va a haber medidas de fuerza, en el día de mañana también va a haber medidas de fuerza sorpresivas en diferentes emisoras de distintos lugares del país para denunciar esta situación y exigir que se solucionen los problemas de salario y de condiciones de trabajo y de precarización que hay en la prensa. Alejandro Britos, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre este tema o algún otro, te escuchamos. No, está bien, compañero y compañero, agradecerles, quiero agradecerles a ustedes por habernos llamado y por el interés, y bueno, les mando un fuerte abrazo a todas y a todos ahí en la radio.